Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The death toll from this week's earthquake in China's Sichuan province. El número de muertos a causa del terremoto de esta semana en la provincia de Sichuan, en China, aumentó a 21.500, 3.000 fallecidos más que ayer, en medio de advertencias de que esta cifra podría llegar a superar los 50.000. Las réplicas que están teniendo lugar actualmente continúan provocando desprendimientos de tierra, lo que dificulta los esfuerzos por llegar hasta las víctimas atrapadas bajo los escombros de edificios y calles que colapsaron. En California, la Corte Suprema Estatal revocó una prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. En un fallo de 5-4, la Corte dijo que las restricciones del Estado respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales. Beth Tepper de Collage, un grupo de defensa de los hijos de parejas gay, elogió el fallo. Beth Tepper dijo: Children with LGBT parents. Los hijos de padres homosexuales, bisexuales o transexuales merecemos que nuestras familias sean respetadas, validadas y protegidas legal y culturalmente. La Corte Suprema debe ser aplaudida por la decisión que tomó hoy. La decisión surgió a raíz de una impugnación de cientos de matrimonios gay llevados a cabo en San Francisco en el año 2004. La Corte Suprema de California había intervenido para detener los casamientos y luego invalidó los documentos. El jueves, el alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, dijo que la nueva decisión de la Corte podría tener repercusiones a nivel nacional. Gavin Newsom dijo: Y por cierto, lo que sucede en California afecta al resto del país. Es inevitable. Ahora esta puerta está totalmente abierta. Eso sucederá, les guste o no. El futuro es este, y es ahora. California joins Massachusetts. Ahora California y Massachusetts son los únicos estados que reconocen el derecho al matrimonio de los homosexuales. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó una medida que exige la retirada inmediata de los soldados estadounidenses de Irak, que debe completarse antes de diciembre de 2009. La resolución fue aprobada por 227 votos contra 196, muy por debajo de la mayoría especial de 2/3 necesaria para levantar un veto de la Casa Blanca. La Cámara de Representantes también aprobó otras medidas, entre ellas extender los beneficios de las personas desempleadas, bloquear las restricciones del gobierno de Bush a Medicaid y financiar la educación de los veteranos de guerra mediante un impuesto de 0.5% que se aplicaría a los estadounidenses adinerados que ganan más de $500.000 por año. Esta resolución surgió luego de que la Cámara de Representantes no lograra aprobar un proyecto de ley para la financiación de la guerra de $196.000 millones. Docenas de republicanos negaron su apoyo por la forma en que los demócratas habían manejado la medida. En materia electoral, John McCain prevé que a Estados Unidos le tomará al menos 5 años lograr lo que calificó como la victoria en Irak. McCain habló el jueves en Columbus, Ohio. El senador John McCain dijo: En enero de 2013, la mayoría de los miembros del servicio militar estadounidense, que tanto se sacrificaron para que la libertad de Estados Unidos sea segura, ya habrán regresado al país. La guerra de Irak habrá sido ganada. Irak será una democracia en funcionamiento, aunque aún sufrirá los efectos residuales de décadas de tiranía y siglos de tensión sectaria. Mientras tanto, en Israel, el presidente Bush siguió participando en los festejos por el 60º aniversario de Israel. Bush habló ante el Parlamento israelí, donde le propinó un golpe al candidato presidencial demócrata, Barack Obama, al comparar su pedido de negociar con Irán con la contemporización con Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Bush dijo: Aparentemente, algunas personas creen que deberíamos negociar con los terroristas y los radicales, como si un argumento ingenioso los fuera a convencer de que han estado equivocados todo este tiempo. Ya hemos escuchado este delirio antes. Mientras los tanques nazis ingresaban a Polonia en 1939, un senador estadounidense declaró: «Señor, si tan solo hubiera podido hablar con Hitler, podríamos haber evitado todo esto. Tenemos la obligación de llamar a esto por lo que es, el falso consuelo de la contemporización, que ha sido desacreditado una y otra vez por la historia». En una declaración, la campaña de Obama condenó los comentarios de Bush, a los que calificó como un ataque político en suelo extranjero sin precedentes. Mientras tanto, los palestinos siguen protestando contra la visita de Bush. El portavoz de Hamas, Sami Abu Suri, condenó el apoyo de Bush a la expansión de los asentamientos israelíes y al rechazo de un cese del fuego en Gaza. Sami Abu Suri dijo: «Creemos que la visita de Bush a la región y su discurso representaron una bofetada para todos aquellos que apostaron por el proyecto de lograr un acuerdo. El gobierno estadounidense es parte de la agresión contra nuestro pueblo porque está del lado de Israel». Los palestinos están conmemorando el 60º aniversario de los que ellos llaman Nakba o catástrofe, cuando cientos de miles de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares durante la guerra por la creación de Israel en 1948. En Pakistán, residentes de la región de Bahawur dicen que 18 personas murieron en un ataque estadounidense. Entre las personas que murieron se encontraban varios civiles y militantes extranjeros. El portavoz talibán, Maulvi Omar, dijo que está seguro de que el ataque fue llevado a cabo por un avión sin tripulación estadounidense. Maulvi Omar dijo: «Estamos totalmente seguros de que estas aeronaves eran aviones no tripulados estadounidenses, los que las fuerzas de OTAN utilizan en Afganistán. Es una vergüenza que estén traspasando nuestras fronteras y que aviones extranjeros estén violando nuestro espacio aéreo. Pero si Dios quiere, vengaremos esa brutalidad muy pronto». Este ataque sería al menos el cuarto llevado a cabo por un avión sin tripulación estadounidense en Pakistán en lo que va del año. El gobierno pakistaní está negociando con los grupos militantes un acuerdo de paz. El gobierno de Bush se opuso a las negociaciones. El gobierno de Estados Unidos reveló que encarceló alrededor de 2.500 jóvenes menores de 18 años como combatientes ilegales en Irak, Afganistán y Bahía de Guantánamo desde el año 2002. En un caso presentado ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el gobierno de Bush dice que la mayoría de los jóvenes fueron encarcelados en Irak. 500 menores aún permanecen en prisiones estadounidenses en ese país. 8 adolescentes fueron trasladados a Bahía de Guantánamo. 2 de ellos continúan detenidos en esa prisión: Omar Kad, que ahora tiene 21 años de edad, y Mohamed Jawad, de 23. En Italia comenzó un juicio muy demorado por el secuestro de la CIA del clérigo egipcio Abu Omar. 26 estadounidenses están siendo juzgados, junto con varios exfuncionarios de inteligencia italianos. Omar fue secuestrado en las calles de Milán en 2003 y fue trasladado a bases estadounidenses en Italia y Alemania antes de ser enviado a Egipto. Allí afirma que fue torturado durante sus 4 años de encarcelamiento. La esposa de Omar, Gali Nabila, abrió el juicio declarando que su esposo fue atado, golpeado y electrocutado durante su terrible experiencia. El gobierno de Bush intenta utilizar la crisis alimentaria mundial para promover el uso controvertido de cultivos genéticamente modificados en países que carecen de alimentos. El paquete de alimentos de la Casa Blanca propone $150 millones para desarrollo de la agricultura, que incluiría cultivos transgénicos. La gigante de comida rápida Burger King despidió a un ejecutivo por realizar comentarios denigrantes en Internet acerca de un grupo que pretendía obtener una paga mejor para los recolectores de tomates. Se descubrió que el vicepresidente de Burger King, Steven Grover, utilizó el nombre de usuario de su hija en Internet para realizar comentarios falsos y difamatorios sobre la coalición de trabajadores de Imokeli. La coalición ha realizado una campaña para que Burger King aumente los pagos por el tomate en un centavo por libra. Burger King dice que ha cortado vínculos con una empresa de investigación privada que espió a un aliado de la coalición. La empresa, Servicios Tácticos Diplomáticos, se infiltró en la Alianza de Estudiantes y Trabajadores Agrícolas para monitorear sus actividades. Las acciones de Burger King salieron a luz luego de que Southwest Florida News Press publicara la noticia. En Dallas, Texas, un hombre sin techo que es VIH positivo fue condenado a 35 años en prisión por escupir a un policía de Dallas en la boca y el ojo. El hombre, Willie Campbell, fue hallado culpable de maltratar a un funcionario público con un arma mortal, su saliva. Ninguno de los tres oficiales contrajo VIH. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades dice que no se conocen casos de contacto con saliva, lágrimas o transpiración que transmitan el VIH. Campbell no podrá solicitar libertad bajo palabra hasta que cumpla una condena de al menos 17 años tras las rejas. En Washington State, en el estado de Washington, una conocida experta en antigüedades asiáticas murió en una prisión federal. Roxana Brown, de 62 años de edad, era la directora del Museo de Cerámica del Sudeste Asiático en la Universidad de Bangkok, en Tailandia. Brown fue arrestada con relación a una investigación de tráfico ilegal de arte. Fue detenida en Seattle mientras se preparaba para hablar en una conferencia académica. Su familia dice que murió de un aparente ataque cardíaco provocado por el estrés de su arresto. Había estado en silla de ruedas luego de perder su pierna en la década del 80. And today is bike to work day. On Thursday, bicycle... Y hoy es el día de ir al trabajo en bicicleta. El jueves, activistas ciclistas de San Francisco realizaron un evento antes de la ocasión. Lia Yahung, de la San Francisco Bicycle Coalition, pronunció un discurso durante un evento en las escalinatas del ayuntamiento de la ciudad. Lia Yahung dijo: tenemos importantes desafíos por delante como individuos y como sociedad. Todo desde la disminución de los suministros de petróleo, el aumento de los precios del combustible, el aumento del nivel del mar a causa del calentamiento global, a los crecientes índices de obesidad. Esos son grandes desafíos y son un poco abrumadores. Andar en bicicleta está de moda hoy porque la bicicleta es una solución elegante y creo que especialmente divertida a estos problemas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.